In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, a fumine unique et doloso ero me. Quia tu es Deus, fruto domea, quare meo repulisti et quare ti desincedo, duna afflicti me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, hic sami reduxerum, et adducerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confiteabor divi in citra Deus, Deus meus, quare dicis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, conado confiteabor fili, saludare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Autorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo omnibus Santis et Vobis Fratres, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ide precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo omnes Santos et Vos Fratres, orare pro me al Dominum Deum nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, et mihis peccatis Tuis, peducat Te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo omnibus Santis et Tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ide precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo omnes Santos et Te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et mihis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutione de remissionem peccatorum nostrum tibua nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, et ples tu aleta vitor in te, ostende nobis in domine misericordiam tuam, et salutarentum da nobis, in domine ex in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offera nobis quae sumus Domine iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine, per meritam sanctorum tuorum, curam reliquia ex sunt et omnium sanctorum, redigneris omnia peccata mea. Amen. Gaudens gaudevo in Domino, et exultavit anima mea in Deo meo, quia intuit me vestimenti salutis, et indumento justitia circundedit me, quasi sponsam ornatam monibus suis. Exaltavo te, Domine, quonam succepisti me, ne delectasti inimicus meus super meis. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gaudens, gaudevo in Domino, et exultavit anima mea et in Deo meo, qui haendit me vestimenti salutis, et indumento justitia circundedit me, quasi sponsa ornata monilibus suis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe de peccatione nostram, qui sedes ad estram Patris, miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimo Gesù Cristo, con santo spirito, in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum, con spirito tuo, Deus qui per immaculata virginis concessionem dignum filio tuo, habitaculum preparasti, quasumus ut quo ex morte iusden, Fili tui previsa, e ana ovni lave preservasti, nos quoque mundus eius in redenzione a te pervenire concedas. Per undem Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium tuum, qui te conviderato de Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Lettura del Libro de los Proverbios. Me dio el Señor el ser en el principio de sus caminos, antes de sus obras antiguas. Desde la eternidad fui yo ungida, desde los orígenes, antes que la tierra fuese. Antes que los abismos fui engendrada yo, antes que fuesen las fuentes de abundantes aguas. Antes que los montes fuesen cimentados, antes que los collados fui yo concebida. Antes que hiciese la tierra, ni los campos, ni el polvo primero de la tierra. Cuando fundó los cielos, allí estaba yo. Cuando puso una bóveda sobre la faz del abismo. Cuando daba consistencia al cielo en lo alto. Cuando daba fuerza a las fuentes del abismo. Cuando fijó sus términos al mar, para que las aguas no traspasasen sus linderos, cuando echó los cimientos de la tierra, estaba yo con él como arquitecto, siendo siempre su delicia, solazándome ante él en todo tiempo, recreándome en el orbe de la tierra, siendo mis delicias los hijos de los hombres. Oídme pues, hijos míos, bienaventurado el que sigue mis caminos, atended al consejo y sed sabios, y no lo menosprecéis. Bienaventurado quien me escucha y vela a mi puerta cada día, y es asiduo en el umbral de mis entradas, porque el que me halla a mí, halla la vida, y alcanzará el favor del Señor. Y al contrario, el que me pierde, a sí mismo se daña, y el que me odia, ama la muerte. Palabra de Dios. Benedicta es tu vigor, María, Domino Deo excelso, pre omnibus mulieribus super terran, tu gloria Jerusalén, tu leticia Israel, tu onorificencia populi nostri. Aleluya, aleluya. Tota pulcra es María, et immacula originalis non es in te. Aleluya. Munda cor meona clavia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundas ignito,

Deus qui manes substantiam trinitater mirabili contedisti et mirabilius reformasti, da nobis prodius aquat et vinum mysterium, eius similatis esse consortes, qui humanitatis nostri fieri dignatus est partices in Jesus Christus, filius tuus, in dominus noster, qui te convivite renata de Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris suam deprecantes clemencia, ut in conspectu divini majestatis tue, pro nos adutius mundi in saluti, cum odore sub te accentat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, se pape te, Domine, e se fia sacrificium nostrum in conspectu tu odie, u placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedicus sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adeam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexit decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cunem pis Deus anima mea et cum viris sanguine vitam meam. In corum manibus iniquitatis sum, destra iurum repeta esse muneribus. Eco ate innocentia mea ingressus sum, redime me et in miserere meis. Pes meus estet in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio te Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suci pes in latinitas ac oblationem quanti vi offerimus sum memoriam passiones et resurrectiones et attentione Jesu Christi in Domini nostri. Et inurem Beate Maria Semper Virginis et Beate Iones Baptiste et Santorum Apostolorum Petir Pauli et Historum et Onium Santorum utilis proficiat honorem nobis satanas salutem et ili pro nobis in tetere dignitur in celis quod in memoriam animus in terris, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Ora te, frates, ut meum alvestrum sacrificium acceptabile fia, apud Deum Pater omnipotente. Succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloriam nomine sui, ad tutam quo conoscere tuisque ecclesiae sue sancti. Amen. Salutaren ostiam quam in solemnitate immaculate concessionis Beate Virginis Mariae, tibi Domine offerimus succipet prestatus sicut lilan tua gratia proveniente ad omni illave immunend profitemur, ita eius intercessione a culpis omnibus liberemur. Per omnium nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in adat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, sur sum corda avemus ad Dominum, redasagamus Dominus Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, secune salutare nos tibi sempre tubi che gratias adere, Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, et te in concessione immaculata, Beate Maria, semper virginis, curadare, benedicere et predicare, quet unitum tuum, Sancti Spiritus omnipotens concepit, et virginitatis gloria permanente, lumen aeternum mundum effudit, Jesu Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudat angele, adoram dominationes, tremum potestates, celiserunque virtutes, ac beata serafin, socia sultatione concelebat, concibus et nostras voces, ut ad miti iuvias de peccamur, supplice confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, in Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Tegitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, e credona e che munera e santa sacrificia e libata. In primis quotive offerimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare custodire adunare rede degneris totor veterarum. Una confamulo tu papa nostro benedicto 16 tesis nostro et univus ortodoxis ad catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Et in circunstantium corum tibi fidis conita es in nota devotio, procibus tibi offerimus vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes pro se suisci omnibus, por redemptione animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi credo un vota sua eterno Deo vivo et vero. Communicantes memoriam venerantes in primis gloriae semper Virginis Mariae, tenitrices Dei et Domini nostri Jesu Christi, sete veatrum apostolorum martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Laurensi, Cristogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et unium santorum tuorum, quorum meritis precibus concedas, ut in omnibus protectionis tuum uniamur auxilio, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Ancigitur oblationem in servitutis in nostre, sed ad cunte familie tue quaesumus in Domine, oblacatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque a feterna da nazione nostri ripi, et in electorum tuorum iubias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblation in tu Deus in omnibus quesumus benedictam, auscritam, ratam, orationabile acceptabilenque facile digneris, un novis corpus et sanguinis fia delettissimi fili tui, in Domini nostri Jesu Christi, qui predequam pater etur, accepi panem in santa sacramentales manus suas, et laudis oculis in celo ad Deum Patrum suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixi, fredit, dedicu discipulis suis dicens, accipite, et manducate socones, hoc es enim corpus meum. Simile modo posquam cenatum est, accipiens et tum precarum calicem in santa sacramentales manus suas, identivi gratias agens benedixi, dedicu discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novae tecumenis testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. E quotucusquem feceritissima memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitues et plus tua santa, ius Christi fili tui in Domine nostri, tambiate passionis in ec nota t'inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosi ascensiones, proferimus plecare majestatis tue, de tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra que popixue ac seren obulto re spicile digneris, et accepta bere, sicut accepta bere dignatus es, et munera puriti justi Abel, le sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi otli sumus sacertus tus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supecesse logamos omnipotensi Deus, subec per ferri, per manos santi angeli tu in sublimi altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut codco es ac altaris participationes sacro santo fili tuis. Corpus et sanguinis unserimus, omni benedictione in celestia et gratia repleamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Mentre sian Domine famulorum famorumque tuarum, qui nos possessorum cum signo fide et dormion in somno pacis. Issis Domine tonibus in Christo quocentibus loco refrigeri, lucis et pacis, nos precamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, demudet de miserationem toron esperantibus, parte non liquani sotet digneris, con tui santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Pedro, felitate perpetua, Agata, Luce, Agneta, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, in tacoro nos consortio non estimator meriti, se te venie quesimus laudito admite. Per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, esti video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precettis salutaribus moniti, et in institutione formati, audimus dicere. Pater noster qui es in celi, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Libra nos quesmus in domina fornibus malis, pretritis, presentibus et futuris, et in decedente beata, e gloria semper, Virgini Dei Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis, Petro et Paolo, atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacine in diebus nostri, et utope misericordiae tua adiuti, et da peccatus mi semper libere, et da forni perturbationem securem. Per undem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in natura Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine si semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et commissio et consacras so corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, piacipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, qui dicist apostolis tuis, pacem elenco vobis, pacem meam do vobis, respicias peccata mea sed fidem ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quod non et igneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me por hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, a fornibus iniquitatis meis ut universis malis, et facme tui sempre nere mandatis, et a te nunquam separati permittas. Gloria Deo Patri et Spiritu Sancti, vis regnas Deus in saecula, saeculorum. Amen. Per so corpus tui, in Domine Iesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non vi improviendi judicio net condenatione, se perturbati porosit mi adotamento mentis et corporis, et ameteram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Panem celestia cipat in nomen Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te subtectum meus et tantum diverbo est sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Iesu Christi, cus et anima mea in vita aeternam. Amen. Qui retuban Domino pro omnibus curitibus mi calicem salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Dominus da finimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Iesu Christi, cus ad anima meam vitam aeternam. Amen. Cotores unsimus Domine, puramente capiamus et temune temporae fia nobis remedium sempiternum, corpus sum, domine, quod sum siete sanguinis quem potabit, latera viceribus meis et presta, ut in me enorme ecerum macula, quem pura et santra vecerum sacramenta, qui vis ordinas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Gloriosa dicta sunt de te Maria, qui fecit tibi magna, qui a potens es, oremus. Sacramenta qui sunt singus Domine Deus noster, filius in nobis culpe vulnera reparent, aqua immaculata beate Maria concessionem singularitater preservasti. Per mundo nostro Gesù Cristo, filium tuum, qui te convivitrinata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, predicamus in Dominum. Placet tibi sana Trinitas, ossequium sepitutis me et presta, o sacrificium quod oculis tue, majestate signo otuli, tibi sia de tabile mi, quid omnibus procibus illo otuli, sit in miserante papisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Predica vos omnipotens in Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et in verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est, in il quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fuitum omissus a Teo, qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium peribret de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat in luce, ut testimonium peribret de lumine. Era luce vera, quia illuminat omnipotente in hoc mundum. In mundo erat et mundus per isso factum est, et mundus eo non cognovit. In propria venite su eum non receperum. Quod quotem receperum eum deliteis potestate filius Dei fieri, isci credot in nomine eius, qui non est sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viris, sec est in Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria in eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.